Ti do Juan Bulgui, ya está. Sí, está, ¿eh? Está grabando. El obrero carpintero Jesús de Nazaret predicaba, no pedía dinero a nadie, no mató a nadie, no robó, no fundó ninguna clase de negocio ni de religión. Y murió en la cruz por decir la verdad, vivirla, y esto es todo. Después dice, aprended de mí. Tú y todos los que quieran ir por el mundo abriendo cuerpos de seres infelices y matar niños y armar guerras, allá vosotros en nombre de Dios. Yo me quedo con Jesús de Nazaret, que me habla de Cristo. Y cuando vive el Cristo en mí mismo, mando a paseo a todas las religiones, sea cual sea. Seguid vosotros matando y destruyendo, pero que no se diga que esto es de Dios. Ánimos, amigos.